encuentro muy solo pensando en ti. Extraño y me duele en el pecho, te quiero aquí. Yo salgo en la multitud y ahí te quiero ver. Quiero encontrar tu rostro en otra mujer. Y nada que veo es igual, lo encontré. No siento con otras el mismo placer, pues siempre falta una cosa para completarme. Por eso que quedo pensando en los dos, en lo lindo que era durante y después. El aroma tan suave de amor estaba en el aire. ¿A dónde estás? Te escondiste de mi amor. Yo sin ti ya no soy yo. Todo aquí es soledad. ¿A dónde estás? No te he visto más y yo me quedé por tu amor, buscando tu corazón. A veces me encuentro muy solo pensando en ti. Extraño y me duele en el pecho, te quiero aquí. Yo salgo en la multitud y ahí te quiero ver. Quiero encontrar tu rostro en otra mujer. Y nada que veo es igual, no encontré. No siento con otras el mismo placer, pues siempre falta una cosa para completarme. Por eso que quedo pensando en los dos, en lo lindo que era durante y después. El aroma tan suave de amor estaba en el aire. ¿A dónde estás? Te escondiste de mi amor. Yo sin ti ya no soy yo. Aquí es soledad. ¿A dónde estás? No te he visto más y yo me quedé por tu amor, buscando tu corazón.